Infante. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, este es el túnel del tiempo. Lulú, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Y pues así iniciamos el programa del día de hoy con la canción People Are Strange del año 1967, La Gente Es Extraña, del grupo The Doors. El día de hoy, pues en un programa de homenaje a este grupo, la mayoría de sus integrantes oriundos de Los Ángeles, California, respuesta del rock norteamericano a lo que era la gran oleada inglesa, y pues vamos a platicar un poquito del programa de hoy, dedicado a Jim Morrison, James Douglas Morrison, nacido en el año de 1943 y fallecido en el año de 1971, integrante del famosísimo Club de los 27, uh-huh. Aquellos músicos, cantantes, artistas que han fallecido a la edad de 27 años, uno de ellos es Jim Morrison, fallecido precisamente un 3 de julio del año 1971 en París, Francia. Casualmente, Lulú, y de las cosas que estábamos investigando, Jim Morrison tiene su tumba junto a la de Porfirio Díaz. Mira. ¿Eh? Allá ves que Porfirio Díaz también falleció en París, Francia, y son vecinos de tumba. Obviamente, la tumba de Morrison, si ustedes la buscan en internet, toda grafiteada. Por toda la gente que... Lastimosamente que piensa que esa es una forma de rendirle un homenaje, pero pues desgraciadamente no... Al menos deberían de poner algo bonito, pero... Así es. Y pues vamos a pasar un poquito de su biografía. Sí, cuando en 1965 cuatro amigos se unieron interpretando canciones acompañadas por los versos compuestos por un tal, Jim Morrison, no pensaban que llegarían a convertirse en uno de los grupos de rock más importantes de los años 70. James Douglas Morrison, hijo de un almirante en la Marina de los Estados Unidos, nació un 8 de diciembre de 1943

hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Regresamos al túnel del tiempo y acabamos de escuchar Light My Fire, Encienda Mi Fuego, del año 1967, 7 minutos con 22 segundos. Eso, nomás eso duró, pero muy padre, está muy, muy bonita la canción, se disfruta. Así es, no es de las más largas, la canción del final y 9 a 5 son canciones que duran cerca de los 12 minutos las dos. Hoy escogimos pues canciones un poco más cortas para, para lo que es la... el programa, pero The Doors, como ayer lo comentábamos, a lo mejor no gusta a todos, pero a quien le gusta lo atrapa. Fíjate que precisamente platicando de que íbamos a tener en el túnel del tiempo un programa dedicado a Jim Morrison, a The Doors, a las personas que les comenté, la mayoría me salieron fanáticas. ¿Sí? Es que es un grupo que en muy poco tiempo, estaban mencionando, en 4 años. 4 años. Logró su ascenso. Y su descenso a lo más bajo también. Porque ya la banda siguió, incluso se presentó en León hace un año todavía con Ray Manzarek. Pero pues obviamente otro vocalista. Ajá. El alma del grupo pues obviamente era Jim Morrison. Los excesos, mencionábamos así los excesos. Un hombre que en 4 años pues acabó su vida. Los excesos de sexo, drogas y rock and roll. Si alguien era fehaciente seguidor de esas palabras, era Jim Morrison. Y pues vamos a continuar con un poquito de su biografía, de él y del grupo. Junto a Morrison, que ponía la voz, se encontraban Ray Manzarek en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería. Ellos cuatro formaron el grupo The Doors. Y pues vamos a escuchar la siguiente canción, el siguiente track, Love Street, del año 1967, y es una canción dedicada a su pareja, es una canción dedicada a su pareja, Pamela Curson, con quien pues no se casó. Ella no se casó propiamente, se quedó, fue su pareja durante esos 4 años y fue quien estuvo con él hasta su muerte. Vamos a escuchar Love Street. House and garden, I would like to see what happened. She lives on Love Street. Long on Love Street, she has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Vamos al túnel del tiempo, Lulu. Sí, ya cuando son las 11 de la mañana con 28 minutos. Así es, y pues hemos escuchado tres grandes temas de The Doors hasta el momento, y pues platícanos un poquito más de ellos. Pues mira, su primera actuación fue en un pequeño local y fue un tremendo desastre. Nadie acudió al concierto, comenzaron a tocar en locales de poca reputación intentando sacar pues algo de dinero. Y para continuar con la carrera, recolectar algo, pero pues francamente no se podía. Y mientras Morrison se debatía entre las dos pasiones, que eran las mujeres y las drogas. Así es, las dos grandes pasiones de Jim Morrison, las mujeres y la droga. De hecho, te mencionaba que había una película, bueno, hay una película. Hay una película del 90-91, de dos, dirigida por Oliver Stone, que pues ahí nos muestra. Nos muestra cómo se vivió. Todos los excesos. Los excesos. En que vivía Jim Morrison y The Doors en esa parte de su vida. Y pues vamos a escuchar el cuarto track, que es Strange Days, Los Días Extraños, el día de Jim Morrison y cantado por los Doors. Strange days, regresamos al túnel del tiempo cuando son las 11 de la mañana ya con 32 minutos. Así es, acabamos de escuchar Strange Days de The Doors en el año 1967. Y pues fíjate que The Doors vino a México, de los escasos grupos, Lulu, que vinieron a México en su apogeo, porque vino en 1969, es decir, a la mitad de su trayectoria musical. Se presentaron en la Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey también se presentaron. Pues todo un suceso, por ahí vemos a Jim Morrison visitando las pirámides de Teotihuacán y también pues lo vemos ahí comiendo tacos en algunas de las fotos memorables de las que hay en lo que es la visita de Jim Morrison a nuestro país hace ya muchos años. Tenía que probar los tacos, eso es. Así es. Vamos a comentar otro poquito de su biografía. En el año 1967 finalmente logran fichar para una pequeña compañía discográfica y publican su primer disco, llamado simplemente The Doors. Y el primer single que llega rápidamente al número uno, Light My Fire, que ya hemos escuchado anteriormente en los tracks que hemos presentado. El disco también contenía temas como El Final, The End, que dura prácticamente 11 minutos, donde se trata el complejo de Edipo, algo que traía muy marcado Jim Morrison en lo que era su formación musical, Breaking Through, y todo el disco tiene un aire teatral influido por las actuaciones de Jim Morrison en general. Los temas tratan de forma explícita el sexo y las drogas. Y pues vamos a escuchar el siguiente track de The Doors, Love Me Two Times, Ámame Dos Veces, en la voz de Jim Morrison. When you're a stranger, faces look ugly. Y bueno, ya regresamos cuando son las 11 de la mañana con 37 minutos aquí en Notus Radio, www.notusradio.com. Recuerden, desde las 11 de la mañana, los lunes, estamos con el túnel del tiempo. Así es, Lulú, y pues acabamos de escuchar un tema que dice Lulú, cómo uno se va a poner loco con la música. La verdad, sí, o sea, estamos recordando ahorita entre canciones, conciertos, locuras que hacía Jim Morrison en sus presentaciones, un tipo aparte, nada que ver con nadie de su época realmente, nadie a su altura, la verdad, en esas locuras que llegó a hacer. Alguna vez intentó suicidarse, salvó por una palmera, porque cayó en una palmera, se tiró del sexto o séptimo piso del hotel donde estaba hospedado, ahí en Los Ángeles. Se salvó porque cayó en una palmera y de ahí fue amortiguándose la caída hasta que llegó al suelo. Y pues otras presentaciones en las que pues no nada más simulaba una masturbación, sino que la realizaba ahí en el público, y actos sexuales con las mujeres que llegaban a subir al escenario también. ¡Qué barbaridad! Bueno, el gran aliciente de los conciertos del grupo era precisamente eso, ver a Jim Morrison entrar en trance en mitad de una interpretación, recitar poesías o simplemente bailar como loco. Proclamaba el amor, el sexo, las drogas y el rock and roll. Despreciaba la autoridad hasta que en el transcurso de un concierto mostró los genitales al público y fue detenido por escándalo público precisamente. Así es, así era Jim Morrison. Y pues vamos al siguiente track, que es Soul Kitchen, La Cocina del Alma, también del año clock says it's time to close now. I know I have to go now. I really want to stay here all night. All night. All night. Strange when you're a stranger. Faces look. Acabamos de escuchar Soul Kitchen, la cocina del alma. Fíjate, Lulu, que esta no tiene nada que ver con las canciones habituales de The Doors. Soul Kitchen era un lugar donde ellos acostumbraban comer después de las grabaciones que hacían en el estudio, atendido por una mujer de color, y ese era el nombre del establecimiento donde ellos comían, Soul Kitchen. Y pues le tocó la fortuna de convertirse en una canción. Por ahí algunos la recordarán dentro de lo que es el soundtrack de Forrest Gump. Bien, cuando está jugando, aprendiendo a jugar ping-pong, esa canción es usada en ese track. Y pues vamos a continuar un poquito. Dice, en 1968, The Doors sacan Waiting for the Sun. En general, los temas de las canciones bajaron su contenido sexual por contenidos de mensaje social. Y pues vamos al siguiente track, que es Hello, I Love You. Hola, te amo, de The Doors. Faces come out of the rain when you're strange. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me up in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Y regresamos cuando son las 11 de la mañana con 46 minutos aquí al túnel del tiempo. Así es, Lulu, regresamos. Y pues, en 1969, Lulu. Fíjate que en 1969 editan Morrison Hotel, cuyo título se debe al hotel elegido para la portada del disco. Todos los temas del disco están compuestos por Jim Morrison, aunque para alguno de ellos contó con la colaboración de sus compañeros. Así es. Pues vamos a escuchar la canción Gloria, una de las versiones más sucias que en la historia del rock and roll. When you're unwanted, streets are uneven, when you're down. Hey, right. knock upon my door. Climbing up my stairs, one, two, three, come on, duck, duck, come on up, baby. How old are you? Where'd you go to school? Ah! When you're a stranger. Pues acabamos de escuchar la alucinante canción Gloria con The Doors, prácticamente. Cuando son las 11 de la mañana con 53 minutos. Sí, sí, por ahí unos saluditos, por ahí, Lulu. Sí, mira, para Patita Lolita Carr, para Toño Riddick, Lorena Olvera García, también para Jairo. Jairo allá en Silao. Es en Guanajuato. Guanajuato, sí es. Bueno, pero es que como siempre anda por todos lados ese hombre, ya no, ya de repente se nos va. También para la maestra Liliana Camarillo. Sí, también para George Skywalker. Allá también un saludote para ellos. Y pues fíjate que esta canción de Gloria no salió en los cortes originales de los discos de 67 a 71, Lulu. Salió en una edición especial en 1984 de Grandes Éxitos de The Doors. Y como bonus adicional, salió el track de Gloria. Es decir, salió 13 años después de su original grabación. Y pues vamos a continuar con el siguiente corte. Love Her Medley, Ámala Locamente, en la voz de Jim Morrison. Y regresamos para despedirnos. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Y regresamos cuando son las 11 de la mañana con 58 minutos aquí al Túnel del Tiempo. Ya por último, Lulu, la última parte de la biografía express de Jim Morrison, porque si habláramos de él, aquí tardaríamos programas y programas hablando. Muchísimos. Bueno, pues mira, en 1971, The Doors publican L.A. Woman. Cuando salió el disco, Jim Morrison acababa de despedirse de sus compañeros para marcharse a París a escribir poemas. Un mes después, el 3 de julio, era encontrado en su habitación víctima de un infarto, fruto, pues, de su alocada vida y los abusos con las drogas. El miembro más notable de los 27. Club de los 27, así es. Aunque circula una leyenda en torno a Jim Morrison, te la puedes encontrar en los canales de YouTube, en torno de que sus tarjetas de crédito jamás han sido canceladas a la fecha. Para muchos fingió su muerte, para algunos sus más acérrimos seguidores. Probablemente es algo que siempre ha pasado con cuando los fans se aferran por el cariño y amor que le tienen a un personaje de esta dimensión. O sea, ve en aquel en lo mexicano, Pedro Infante, Elvis Presley, y en el ámbito de los, pues, de los íconos norteamericanos también. Sí, bueno, por ahí algunas otras no tan importantes que también han dicho que, pero ya esa es cuestión muy diferente. Y pues vamos, bueno, para el siguiente programa hablaremos y tendremos los tracks de inicio de todas aquellas series de los 60 que tanto disfrutan. Bueno, todas se disfrutan en algunos canales, todavía las siguen repitiendo. Hablar de Hechizada, que por ejemplo tuvo dos Larrys, y muy poca gente se dio cuenta. De los Monsters también, que tuvo dos Marilyn. Dos Marilyn también. Mi Bella Genio. Mi Bella Genio con Jenny. Los Picapiedra. Los Picapiedra, todas esas series que pues llenaron nuestra niñez hace ya algunos años. Y lo siguen pasando, son programas que continúan. Que continúan. Y pues por último, los vamos a dejar con el último track, Unknown Soldier, Soldado Desconocido, de The Doors, que también significó su último número uno en las listas de popularidad. Nos despedimos de ustedes deseando que tengan una semana muy padre. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana, aquí en Notus Radio, en el túnel del tiempo. When you're a stranger, breakfast where the news is read, television, children fear, unborn living, living dead, bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all for the unknown soldier nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. Oh,